a tu vieja, que ya no consumo en la esquina. Porque ahora yo me atrapo en la piscina. No te dejaría.